Producciones presenta Haciendo las cosas diferentes. Estilo para un amigo Beto y todo el Santa Fe. Baile cumbia, dale, dale. Yo sigo solo aquí, no puedo ya dejar de amarte. No sé por qué, no sé por qué aún te quiero. Dime por favor, si sabes que yo soy de nuevo. Maldito hechizo, si me hiciste un maldito yo. Por favor, si sabes que soy yo.